La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la emisión 253 de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí en Radio La Retaguardia y que recorre radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país una vez terminado. El programa de hoy y el de las dos próximas semanas van a ser tres programas realmente especiales para nosotros, como previa a lo que va a ser la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Vamos a rescatar de nuestro archivo momentos que han sido históricos no solo para nuestro programa de radio, sino también para quienes participamos de esas experiencias. Por ejemplo, en el día de hoy lo que vamos a hacer es escuchar solo una parte del programa que hicimos en mayo del 2015, cuando volvimos con Víctor Basterra, que forma parte de este equipo de trabajo y que es sobreviviente de la ESMA, volvimos a ese lugar e hicimos una recorrida con él después de que se había inaugurado el 24 de marzo del 2015 del año pasado, es decir, que tan solo dos meses antes de esa visita que hicimos con Víctor, se había inaugurado el nuevo museo, el Casino de Oficiales, al que la mayoría de los sobrevivientes se habían opuesto y se siguen oponiendo. Entramos con Víctor, recorrimos ese lugar. Vas a escuchar la voz de un grupo de estudiantes también, las voces de un grupo de estudiantes de Rosario con que se vinieron hasta aquí para hacer la visita a ese lugar con Víctor. Vas a escuchar a Alejandra Naftal, que es la curadora de ese museo. Y va a ser un momento entre tenso y tenebroso, por qué no decirlo, porque volver con un sobreviviente a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio siempre es doloroso, siempre es intenso. Nosotros nos propusimos con Víctor allí grabar ese programa de radio que hoy vamos a volver a escuchar, insisto, parcialmente. Si lo querés encontrar enterito, te vas a oralypublico.blogspot.com o oralypublico.blogspot.com.ar y encontrás en la emisión 221 este programa entero. Vamos a escuchar entonces la visita al nuevo Museo de la ESMA junto a Víctor Basterra. Me pidieron que venga y bueno, yo vengo. Un par de años que venimos. Ya hace varios años que venimos con él. No, yo decía en relación a la nueva apuesta. Yo no estoy de acuerdo con la apuesta, pero bueno, no voy a entrar en una confrontación ahora. Vos sabés cómo es. Nos conocemos hace mucho. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero. Y lo sabés bien. Pero bueno. Lo sabés muy bien. Paula Maroni. ¿Qué haces? Viva. ¿Cómo bien, vos? ¿En orden? No, yo no, de todos los que nos conocemos, no tiene nada que ver con el estar de acuerdo, no. A mí me encantaría poder acompañarte y acompañarlos en el recorrido, y si me lo permitís, lo hacemos mucho. Y si están todos los compañeros de acuerdo. Dale. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Yo voy a hablar a mi manera. Y yo la mía, ¿estamos bueno. De acuerdo? Dale. ¿Eh? Dale. ¿Sí? Bueno,

testimonios de los juicios que están. Mira la chiche. Está difícil. ¿Por la maternidad pasamos ya? De este lado. Está, acá van a Capuchita. ¿Ustedes son de Rosario? No. Ah, yo les veía cara. Es gente que se va corriendo la voz, que esta voz aquí. Y... No, ustedes sí, nada. Será. Claro, acá. En esta puerta que está acá. Acá subís a Capuchita. ¿Se puede subir a Capuchita? Sí, pero hay muy poca gente. Sí, pero tenemos que vivir. Está muy controlado. Gracias, corazoncito. Te regalo el papel. Este es más o menos la historia. Víctor, cerramos esta emisión móvil de Oral y Público que hicimos. Y es, ¿qué puedo decir? Y siempre cierra el programa. No, y siempre es raro estas cosas, pero son. No, a mí estas alteraciones producen un poco de molestia. Porque sabemos que es un proceso que por ahí no termina en esto. Va a haber otras modificaciones y después otras modificaciones, y así hasta convertir esto en algo, una cáscara vacía. Se pierde el interés en el relato el relato real, ¿no? Porque hay mucho invento, mucha sanata. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Víctor, gracias por dejarnos una vez más a través de Horario Público acompañarte. Yo formo parte de ustedes. Sí, claro, ya lo sé. Vos, pero sabemos, yo soy parte de su pueblo y le debo lo que soy. Pero sabemos que en este lugar, digamos, uno siente que te acompaña en cada vuelta en la que vos te brindás a los chicos universitarios y, como te lo decían ellos también, ¿no? Que es todo un esfuerzo para vos regresar a este lugar y contar una vez más lo sucedido. Sí, fue un esfuerzo. Ahí fue un esfuerzo medio raro. Bueno, no me gustan las rispideces y encontrar estos cambios así. Encima parece que uno lo legitimaría con la presencia. No, bueno, pero ha quedado claro. No, yo le dije claramente lo que pide. Va, más o menos lo dije claramente. Digo claramente. Ahora habrá que ver qué lectura pública se hace de tu visita aquí. Pero nosotros hemos registrado tu molestia. Pero acá algunos te agradecemos esta vez. Bueno, gracias, Víctor. Ya seguimos el juez que viene. Nos vemos. Estamos escuchando Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Y ahora vamos a escuchar la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Con tres invitaciones a distintas actividades. Frente a tribunales, frente a la Embajada de Honduras y frente al Obelisco. Y vamos a empezar por la última, que es a las 18 horas en el Obelisco, contra la criminalización de la protesta y por la apertura de los archivos de la última dictadura. Diana Gallardo, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, nos va a contar cómo es la actividad. Hola, mi nombre es Diana Gallardo, soy de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Dentro del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia estamos haciendo actividades. Una de ellas es mañana, 4 de marzo, a las 18 horas, en el Obelisco. Esta actividad ya lo hicimos anteriormente, esta va a ser la segunda y última, y consiste en poner dos banderas grandes, que ya la hicimos. Una es contra el protocolo, digamos, que va contra la movilización popular, y la otra es que se abran todos los archivos ya, todos específicamente, porque en eso incluimos a la iglesia, a las empresas, que todas y cada una sabemos que tienen archivos. Así que en el marco de los 40 años del golpe genocida, bueno, se están haciendo pequeñas actividades. Esta es una de las tantas y los invitamos mañana a poner el cuerpo entre todos para darle más fuerza a estos 40 años del golpe genocida, a los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López y a los 20 años de, digamos, la concreción del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que supo unificar a un montón de organizaciones políticas y sociales. Ahí estaba Diana Gallardo contando una de las tres actividades para mañana viernes. Otra de las actividades es un acto a las 12 horas frente a la Embajada de Honduras por el asesinato de Berta Cáceres. Nora Cortiñas dijo que Berta alguna vez había estado en la ronda con las madres, que los hijos de Berta estaban viniendo para acá, para la Argentina, y que fue una mujer que luchó hasta el último momento. También se leyó un comunicado de Mujeres del Continente. Berta vive, la lucha sigue, en cada una de nosotras, en todos los pueblos de la Vía Yala. Berta, incansable luchadora por los derechos humanos de sus hermanos y hermanas del pueblo todo. Para muchas, un ejemplo, una guía, y para el movimiento de mujeres y el feminismo, una compañera que nos ha dejado muchas memorias, muchas tareas. Berta, compañera de lucha, que como muchas, venía siendo perseguida, amenazada, hasta privada de su libertad por su defensa ante las violaciones a las que son sometidas las comunidades indígenas y el pueblo hondureño. Quedan en la memoria colectiva sus acciones constantes por la protección del territorio, ante la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros y las denuncias por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Honduras. El Estado hondureño no está ajeno y tiene mucha responsabilidad en su asesinato al hacer oídos sordos a las varias denuncias de la compañera. Exigimos al gobierno de Juan Orlando Hernández que de manera urgente se investigue a los responsables del asesinato de Berta Cáceres y se haga justicia. Repudiamos el asesinato de Berta, como también denunciamos el avance de la derecha en toda nuestra Vía Yala, la militarización de nuestros territorios y nuestros cuerpos, el esquema paramilitar de defensa de los megaproyectos, la persecución y la criminalización de las luchadoras como parte de un plan sistemático de los gobiernos que sostienen y refuerzan este sistema capitalista, colonial y patriarcal de muerte. Hoy nos duele nuestra América. Compañeras, es momento de atrincherarnos, de demostrar la fuerza en unidad, que en unidad vamos construyendo las feministas en toda Vía Yala. El asesinato de Berta es un mensaje claro a todas las que luchamos. Ante la persecución y violencia que quieren arraigar el miedo, nosotras seguiremos sembrando vida, solidaridad, esperanza. La fuerza de la palabra y de la acción de nuestra compañera permanecerá en el tejido de nuestras resistencias. Berta nos deja un mensaje que tenemos que hacer carne y hacerlo recorrer todos nuestros territorios. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa y digna por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus. Además de la lectura del comunicado, habló una compañera de Honduras que responsabilizó al presidente Juan Orlando Hernández y dijo que Berta fue quien animó a los movimientos indígenas en Honduras. Compañeras, realmente es completamente doloroso habernos levantado hoy con la terrible noticia de que Berta Cáceres ha sido asesinada en su propia casa. Más allá de lo que digan los medios de comunicación en Honduras, más allá de lo que haga el presidente, que mande sus helicópteros, sabemos que el responsable es él. Sabemos que está matando a Berta Cáceres, que es nuestra líder, es una lideresa. Es una demuestra de que no importa lo que nosotras hagamos. No les importó que fuera ganadora del premio Goldman. No les importó lo que están haciendo ellos y ellas, nuestros campesinos y nuestras campesinas, nuestros indígenas, nuestros lencas. Están matando a Berta Cáceres. Pero están matando su cuerpo, su espíritu, lo que ella nos enseñó, lo que ella siempre nos dijo. Vamos a poner el cuerpo, compañera. Vamos, hipota, ponele, porque aquí vamos a hacer bronca. Y le vamos a dar, y como decía ella, con fuerza. Porque nosotros no nos vamos a callar. No nos vamos a callar ni hoy ni nunca. Y el presidente se va a joder. Porque como decía mi compañera mientras caminábamos, y mientras decían las compañeras en el Facebook, aquí nacieron muchas Bertitas. Y nos duele un montón. Porque Berta fue la que animó los movimientos indígenas en Honduras. Pero nosotros vamos a salir adelante y le vamos a demostrar al presidente que no es mi presidente y que no debería de llamarse presidente porque seguimos viviendo dictadura que no nos vamos a detener y que Aguasarca la vamos a ir defendiendo, que nuestro río Hualcarque es nuestro río Hualcarque y que ningún hijo de puta nos va a querer robar nuestro territorio, ni el territorio Lenca, ni el territorio Garífuna, ni el territorio Tolupán, ni el Miquito. No, no lo van a robar porque es nuestro y Honduras es nuestra y la vamos a defender. Aunque con esto me quieran demostrar que ellos pueden hacer lo que quieran, se van a equivocar porque no van a hacer lo que quieran. Nosotras y nosotros nos vamos a levantar y le vamos a demostrar que es nuestro país, que es nuestro territorio y que nuestro territorio lo vamos a defender con nuestro cuerpo. Porque así se defienden los territorios y no vamos a tener ningún miedo. Berta Cáceres vive, hoy y siempre. Berta Cáceres, presente, ahora y siempre. La tercera de las actividades para el viernes tiene que ver con Andalgalá. A las 11 de la mañana se va a realizar una conferencia de prensa frente a la CAMPE en la ciudad de Buenos Aires. Nora Cortiñas se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia por el recurso de amparo presentado por los ambientalistas pidiendo que se anule el permiso de la minera Agua Rica, y dijo que estuvieron reunidos con el ministro de Medio Ambiente. Ayer la Corte dio un fallo que al menos obliga a la justicia de Catamarca y seguramente a la justicia nacional también va a tener en cuenta de cumplir leyes que hacen para favorecer a esta gente y para que ojalá logremos que de una vez para siempre la minera se retire, no solamente de Andalgalá, sino de todos los lugares del país donde están matándonos, contaminando. Y por todos lados, si no les basta con el fracking y toda esa porquería, además las semillas de Monsanto envenenando la tierra y los alimentos que comemos. Entonces de todo eso, pero la Corte falló y un poco les abre una puerta para que sigan exigiendo que se cumplan. Y hoy, bueno, nos recibió a ellos, acompañamos, que nos recibió el ministro de Medio Ambiente. Bueno, chicas y chicos, nosotros acompañamos estas luchas populares, pero los que ponen el cuerpo realmente son ellos, los ambientalistas, los que están en los lugares más inhóspitos, como el caso de Córdoba, de las madres de Ituzaingó, como están las mapuches en el sur, como están en Salta, en el Chaco, Catamarca, la gente que deja su casa para venir acá, para hacer ese acampe al aire libre, que una noche le llueve torrencialmente, que al otro día hace 42, 43 grados, ponen el cuerpo, pero ¿para quién? Para nosotros, no lo hacen de forma individual ellos, no lo hacen para ellos, no es un negocio, es el compromiso que tienen con su pueblo. Ellos vienen, dejan su casa, sus hijos, se ponen ahí, son maltratados. A veces pasa gente y les dicen, vagos, vayan a trabajar. Y la gente está defendiendo el agua. Porque vuelvo otra vez a repetir que el agua vale más que el oro. Ellos usan todo ese agua para llevarse el oro. Pero el oro los va a envenenar después al final de la vida. Porque lo que nosotros queremos es el agua. Entonces, por eso luchan. El agua nuestra se va a terminar. A veces dicen, no, porque como el calentamiento del ambiente es tal, cada vez hay menos nieve. Entonces cada vez hay menos agua. Y además, el agua que tenemos la envenenan, como ahí en Hachal, en San Juan, 5 ríos con el agua envenenada. Estábamos escuchando a Nora Cortiñas en la ronda de los jueves, que también dijo que cada día nos despertamos y escuchamos noticias de más y más despidos. Mencionó a los trabajadores de prensa y a los del INADI, y tanto ella como Mirta Baravalle volvieron a repudiar la visita de Barack Obama a la Argentina. Y quedaron así hechas las 3 invitaciones para el viernes, desde las 11 de la mañana en tribunales, a las 12 frente a la Embajada de Honduras y a las 18 horas en el Obelisco. Y queda una cuarta invitación, que es para la próxima ronda, el jueves a las 15:30 horas, aunque llueva.